Aquí empiezan las 20 de la X. Buenos días, mundo. ¿Cómo amanecen? Esperamos que muy bien. Que este sea un sabadito lleno de muchas bendiciones, de mucha felicidad, de muchas alegrías, de mucho parche también, de muchos planes. Y que uno de esos planes sea precisamente conectarse con la X96.5 y disfrutar de este, el especial, o más bien, el conteo oficial de la X Más Música, de la Nación de Más Música. Aquí estamos, bueno, aquí estoy en esta oportunidad presentando para ustedes la edición número 42 de las 20 de la X, esperando nos lleven con ustedes por allí a cualquiera que sea el plan que tengan hoy. Si es a mercar, si están haciendo lochitas, si están en piscina, si se están dirigiendo en este momento a sus trabajos, lo que sea que estén haciendo, primero, gracias por estar allí en sintonía, y segundo, quédense con nosotros porque estas 20 canciones que les vamos a presentar están buenísimas y hubo muchos cambios para este fin de semana gracias a sus votaciones en las encuestas de Twitter. Así que en este momento vamos a dar inicio a las 20 de la X, edición 42, recordando las 5 canciones más importantes de la semana anterior. En el puesto número 5, el sábado pasado, estaba Seven de Jungkook junto a Latto. En el puesto número 4 teníamos a Dua Lipa con Dance the Night. En el puesto número 3 teníamos a Olivia Rodrigo con Vampire. En el puesto número 2 teníamos Paint the Town Red, Doja Cat. Y en el lugar más importante, hace exactamente 8 días, teníamos a Kylie Minogue con Padam Padam. Bueno, así la cosa. Les contamos que esas eran las 5 canciones más importantes de la semana anterior. Y hoy vamos apenas empezando esto. Recordándoles también que tenemos disponible, habilitada ya mismo, nuestra línea WhatsApp para que nos llenen de muchos, muchos mensajitos. 318-860-9616, por ahí pueden escribirnos. ¿Cómo lo hace Javier Carvajal, que dice buenos días? Que siempre haya espacio en tu vida para disfrutar lo que amas. Así es, un abrazo para ti. Muchas gracias por la buena vibra y los buenos deseos. Javier Viveros también. La X, buenos días. Hoy yo estoy de cumpleaños. Pero escuchando la X, saludo para Lu. Un saludo para ti también. Que sea un cumpleaños maravilloso. Que te llenen de muchos apapachos, mimos, besos, abrazos, tortica deliciosa y comida muy, muy rica. te la pases increíble. Julio César Sánchez, también un saludo para ti. Anderson Oviedo, también conectado con nosotros. Ya saben que tienen allí esa línea WhatsApp para que nos llenen de muchos, muchos, muchos mensajitos. 318-860-9616. 318-860-9616. Vamos con tres canciones. Los puestos 20, 19 y 18. En el puesto número 20 tenemos a SZA, con una canción que lleva 35 semanas dentro del conteo. De hecho, es la canción que más tiempo lleva dentro de las 20 de la X en este momento. 35 semanas. La semana pasada estaba en el puesto 18. Miento, la semana pasada estaba en el puesto número 15. Así que se ha pegado un resbalón de 5 lugares para esta oportunidad. ¿Qué señor resbalón el que se metió? El que se metió SZA para esta ocasión. Kill Bill se llama la canción que está ocupando el puesto número 20. En el puesto número 19 tenemos Escapism de Ray, una canción que lleva 28 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 20, así que logra subir un lugar en esta ocasión. Y en el puesto número 18 tenemos a Pink Panthers y Ice Spice con una canción que lleva 25 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 19, así que logra subir una posición esta semana. Boys Allure, puestos 20, 19 y 18 en las 20 de la X. Número 20. Sleezing and teasing, I'm sitting on him. All of my diamonds are dripping on him. I met him at the bar, it was 12 or something. I ordered two more wines, cause tonight I want him. A little context if you care to listen. I find myself in a shit position. The man that I love sat me down last night and he told me that it's over. Done decision. And I don't wanna feel how my heart is ripping. In fact, I don't wanna feel so.

just one of me. He making fun of me. His girl is a bum to me. Like that boy is a cap. Saying he home, but I know where he at. Like, but he think about me cause he know that fat. And it been what it been. Calling his phone like he'll send me a pen. Ducking my cause he know what I'm on. But when he hit me, I'm not gonna respond. But I don't sleep enough without you. And I can't eat enough without you. If you don't speak, does that mean we're through? Don't like sneaky that you do. Abrazos para los que van llegando a nuestra sintonía. Estamos en las 20 de la X, el conteo más importante de la semana. Excelente día para toda la X. Hola Lu, saludos, gracias por la buena música. Siempre con la buena vibra, Lu. Tengas un bonito resto de día. Muchas gracias, Javier Arturo. Un abrazo para ti, inmensísimo. Jefferson Tautiva Vargas nos manda un audiecito. Ya lo vamos a escuchar por interno en un momentito. Germán Echeverry Pérez también se reporta, igual que Javier Viveros y Gina Marcela. Gracias por la sintonía y es momento de continuar. En un ratito vamos a estarles publicando, para que estén muy muy atentos, cada una de las canciones del conteo a través de nuestra cuenta en Twitter o de X, para que ustedes vayan y voten y pues elijan cada una de estas canciones y en qué lugar quieren que estén para la próxima semana. Ahí los esperamos súper, súper, súper juiciosos. Continuamos entonces con tres lugares más dentro de nuestro conteo, los puestos 17, 16 y 15. En el puesto 17 tenemos a Coiler Eye con Players, una canción que lleva 25 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto 16, así que desciende un lugar esta semana. En el puesto número 16 tenemos a Rema y Selena Gómez con Calm Down, una canción que lleva también bastante dentro del conteo, 29 semanas. La semana pasada estaba en el puesto 14, así que pierde dos lugares esta semana. Y en el puesto número 15 tenemos una gran colaboración entre Guetta, Anne-Marie y Coiler Eye, que mantiene su lugar dentro de este conteo. La semana pasada también estaba en el puesto número 15. Baby, Don't Hurt Me. Bienvenidos si apenas encendieron el radio. Estamos en las 20 de la X y vamos con los puestos 17, 16 y 15. Número 17. Cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Ladies getting money all around the world. Cause girls is players too. What you know about living on the top? Penthouse suites, looking down on the ops. Took her for a test drive, left them on the lot. Time is money, so I spend it on a watch. Hold on, little bitty showing through the white tee. You can see the thong busting on my tight jeans. Okay. Rocks on my fingers like he wanna wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah, about to catch another fight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Yeah, yeah, cause girls is players too. Cause girls is players too. Ladies.

us. On my body, he giving me kisses. I'm wet when I'm wet, and my papa like Adderall. Baby, dive in my beach and go swimming. Let's go deep, cause you know there's no limits. Nothing stronger than you when I'm sipping. I'm still gonna finish, I'm drunk, I ain't had enough. Ahí estaban los puestos 17, 16 y 15 dentro de esta edición 42 del año 2023. Se nos fue este año, pero lleno de cosas muy bonitas. Seguro que sí. Y ustedes ya saben que cada fin de año les entregamos un super conteo extensísimo con las 96 del año, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto va a pasar en diciembre. Ya les estaremos contando la fecha. Son las 96 canciones más importantes del año. Y ustedes obviamente tienen que estar muy atentos porque no se las pueden perder. Alejandro Perdomo dice, hola Bilú, excelente sábado, un gusto escucharte por acá reportando sintonía. Un abrazo preciosa, un abrazo de regreso para ti, muchas, muchísimas gracias. Son ustedes a través de nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616. Y es momento de presentarles otras tres canciones del conteo. La que ocupa el puesto número 14 lleva apenas dos semanas dentro de las 20 de la X. Se llama OMG, la hace New Jeans. Y la semana pasada estaba en el puesto 17, así que esta semana sube tres lugares. En el puesto número 13 tenemos a Calvin Harris junto a Ellie Goulding con una canción que lleva 22 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 10, así que pierde tres lugares esta semana. Y en el puesto número 12 tenemos una canción que lleva 5 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto 12, así que sigue en el mismo lugar. Y ojo a esto, porque es de Calvin Harris de nuevo, pero en esta oportunidad acompañado con Sam Smith. La canción se llama Desire. Puestos 14, 13 y 12 en las 20 de la X. Número 14. Only you 내가 힘들 때 울 것 같을 때 기운도 이제 나지 않을 때 It's you 날 걱정하니 It's you 어렵게 하니 말은 해도 돼 But what do you say Try to see me who is he 멀리든 언제든지 다녀와 Try to see me who is he 바쁜 척도 없이 I'm not afraid to

esto avanza pero a millón. Imagínense que ya vamos entrando a conocer las próximas tres canciones y una de ellas ya parte el conteo en dos. Vamos a conocer los puestos 11, 10 y puesto 9. Los invitamos a que se reporten a través de nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616. Por ahí también podemos estar en contacto y pasarle increíble, ¿no? Pueden ustedes reportar sintonía, pueden preguntarnos nombres de canciones, pueden notificarnos cómo está la movilidad en la ciudad de Cali, lo que quieran pueden hacerlo. 318-860-9616. Vamos a conocer otras tres canciones. Puestos 11, 10 y 9. En el puesto número 11 tenemos a Doja Cat con una canción que lleva 3 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el mismo lugar, en el puesto 11, y la canción se llama Attention. En el puesto número 10 tenemos a Jazzy, otra canción relativamente nueva. Dentro del conteo lleva 3 semanas apenas. La semana pasada estaba en el puesto número 13, así que sube 3 lugares esta semana. Se llama Given Me, la canción de Jazzy. Y en el puesto número 9 tenemos a Switch Disco junto a Ella Anderson con una canción que lleva 18 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el mismo lugar, en el puesto 9. Se llama React, Switch Disco y Ella Anderson. Puestos 11, 10 y 9 en las 20 de la X. Número 11. Forward on their faces, and we all wanna be the one to see the devastation, not be in it.

Ya están empezando a quedar los tweets de las encuestas para que nos ayuden a elegir qué canciones quieren ustedes que queden en los primeros lugares dentro de 8 días en la próxima edición de las 20 de la X. Hola Lu, feliz día. Movilidad tranquila. Recomendación musical. Ok, listo, la tendré en cuenta, claro que sí. Ah, ahí me está haciendo Angélica Hernández una recomendación. Listo, claro que sí. Pablo Paz dice, hola Lu, buen día. Saliendo del trabajo a reunirme con mi familia. Pues que la pases increíble. Que este sea un día maravilloso para tu familia y también para ti. Se nos está yendo rapidísimo, rapidísimo el conteo el día de hoy. Esperamos ustedes estén allí disfrutándoselo al máximo, cantando una a una las canciones que les estamos compartiendo. Y es momento de recordarles que disfrutan de nuestra señal en vivo a través de nuestra página web o nuestra aplicación. La página web es laxcali.com. La aplicación, laxcali. Así, súper facilito. Nos vamos ya a conocer cuáles son las siguientes tres canciones. En el puesto número 8, tenemos una canción que lleva 15 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto 8, así que conserva su posición esta semana. Se llama Karma y es de Taylor Swift. En el puesto número 7 tenemos una canción que lleva 15 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 4, así que desciende 3 lugares esta semana. Dua Lipa con Dance the Night. Y en el puesto número 6 tenemos una canción que lleva 9 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto 6. Sigue en el mismo lugar. Cupid de 5050. Puestos 8, 7 y 6 en las 20 de la X. Número 8. Karma is that girl, like. You talking shit for the hell of it. Addicted to betrayal, but you're relevant. You terrified to look down. Cause if you dare, you see the glare of everyone you burn just to get there. It's coming back around. And I keep my side of the street clean. You text about a bounce. Karma is a fire in your house. And she about to pop up unannounced. And she never leaving you alone. Watch her put your ops on a throne. Got you waving pretty white flags. Cleaning for that cash. Thinking it'll save ya. Now you switching up your behavior. It's okay, baby. You ain't gotta worry. Karma never gets lazy. So I keep my head up, my bread up. I won't let up. Promise that you'll never endeavor with none lesser. Ever, ever. I be dragging that wagon. Karma is a beauty. Winning that pageant. Cause karma is my boyfriend. Karma is a god. Karma is the breeze in my hair on the weekend. Karma's a relaxing thought. Aren't you envious that for you it's not? Sweet like honey. Karma is a cat purring in my lap cause it loves me. Flexing like a goddamn acrobat. Me and karma vibe like that. Thunder rattling your ground. Karma's on your scent like a bounty hunter. And karma's gonna track you down. Step by step from town to town. Sweet like justice. Karma is a queen. Karma takes all my friends to the summit. Karma is the guy on the screen. Coming straight home to me. Karma is my boyfriend. Karma is a god. And the yes that for you it's not. Sweet like honey. Karma is a cat purring in my lap cause it loves me. Flexing like a goddamn acrobat. Me and karma vibe like. karma's gonna hold you down. La X. This is the weekend. It's Doja Cat. La X 96.5. Son las 10 y 59 minutos en la X 96.5. En noviembre celebramos un nuevo aniversario Chipichape y queremos expresarte nuestra gratitud por 28 años de grandes momentos. Además, con tus compras participa por un espectacular Fiat Pulse. Condiciones en www.chipichape.com.co. Chipichape encantador. Esta es la X 96.5 FM HJSQ Cali. Más música. Número 7. Número 6. Thank you. dumb boy. I'm so gay. May it be someone who will share this feeling. I'm a fool for love. A fool for love. I gave a second chance to kill. Ya oficialmente entramos al top 5 de la edición 42 de las 20 de la X, donde esperamos ustedes, bueno, muy, muy, muy juiciosos, empiecen a reportarse a través de nuestra línea WhatsApp que está allí esperando por ustedes. 318-860-9616, por ahí pueden ubicarnos, encontrarnos, reportarse, contarnos lo que ustedes quieran. Por ahí los leemos y nos hace muy felices poder hacerlo. 318-860-9616. Y nos vamos ya a conocer cuáles son las canciones que ocupan los puestos 5, 4 y 3. En el puesto número 5. Tenemos a Olivia Rodrigo con una canción que lleva 9 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 3, así que desciende 2 lugares esta semana. La canción se llama Vampire, puesto 5. En el puesto número 4 tenemos It Goes Like, de Peggy Goo, que también lleva 9 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 7, así que sube 3 lugares esta semana. Y en el puesto número 3 tenemos a Jungkook con una canción que lleva 5 semanas dentro del conteo. Se está haciendo un lugar este hombre dentro del conteo de las primeras posiciones. La semana pasada estaba en el puesto número 5, así que sube 2 lugares esta semana con su canción 7. Puestos 5, 4 y 3 en las 20 de la X. Número 5. Give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and the diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. 'Cause I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart, but you made me look so naive. The way you saw me from parts, you sunk your teeth into me. Dry like a damn vampire. And every girl I ever talked to told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. How do you lie without flinching? Ooh, what a mesmerizing, paralyzing, tragic thrill. Can't figure out just how you do it, and God knows I never will. And for me and not her, 'cause girls your age know better. I've made some real big mistakes. Should've known it was strange. You only come out. like a damn vampire. Número 4. Número 3. Put it in the camera roll. Leave them clothes at the door. What you ain't for? Better come and hit your goal. He jumping in both feet. Going to the sun up, we ain't getting no sleep. 7 days a week, 7 different sheets, 7 different angles, I could be your fantasy. Open up, say, ah. Come here, baby, let me swallow your pride. What you want, I can match your vibe. Hit me up and I'ma cha-cha slide. You make Mondays feel like weekends. I make him never think about cheating. Got you skipping work and me. Let's sleep in, yeah. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, no matter the night, I'll be loving you right 7 days a week. Ahí tenían entonces el puesto 5, el puesto 4 y el puesto 3. Esto cada vez se pone mejor. Esperamos ustedes estén muy atentos, estén muy pendientes y también estén votando, claro que sí, para que ayuden a que sepamos cuáles son sus canciones favoritas y en qué lugar quieren que queden para la próxima semana. Germán Echeverry Pérez, un abrazo para ti. Ya se estaba reportando a través de nuestra línea WhatsApp. Y es momento de conocer qué canción quedó de número 2 para esta edición 42 de las 20 de la X. La canción... Es que aquí ya todo se va a saber. Lleva 18 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 1. Así que ha sido destronada de su lugar como reina de las 20 de la X y le ha cedido esta semana la corona a otra mujer. Les estoy hablando de Kylie Minogue, que ocupa el puesto número 2 en las 20 de la X, edición 42, y suena así. Número 2. You look a little like somebody I know, and I can tell you how this ends. I'll be in your head all weekend. Shivers and butterflies, I get the shivers when I look into your eyes, and I can tell that you're all in, 'cause I can hear your heart beating. But I'm teníamos la canción número 2 en las 20 de la X. Bueno, ya ustedes saben cuál es la número 1, ¿cierto? Asumo que ya deben suponer cuál es la número 1. Padam Padam lleva un reinado bastante largo dentro de nuestro conteo. La hace Kylie Minogue y digamos que es como, o fue como una probadita que nos hizo la artista de la música con la que retornaba a la industria, porque pues se había ausentado algunos años y decidió volver y hacerlo por todo lo alto. Como es costumbre, bueno, siempre les tenemos un resumen de las noticias más importantes de la semana y esto lo hace nuestra querida Tefa. Así que Tefa, cuéntanos qué sucedió esta semana. Es una nueva semana para conocer qué sucede con sus artistas favoritos. Para ustedes un abrazo y sí, es momento de contarles las noticias más importantes que se encuentran en laxcali.com. Esta semana conocimos muchas cosas interesantes de nuestros artistas favoritos. Por ejemplo, conocimos las fechas y los detalles de los nominados a los Grammy. Se conocen también los detalles de Thriller 40, el documental de Thriller del álbum y de la canción de Michael Jackson. Taylor Swift le ha dedicado un nuevo tema a Harry Styles. Esto especulan sus fanáticos. Hay una nueva demanda contra Mariah Carey por su supuesto plagio de All I Want for Christmas Is You. Dua Lipa anuncia el estreno de su nueva canción Houdini. Robbie Williams también revela las consecuencias de todo el despilfarre que hizo durante su adolescencia, durante su juventud. Los Beatles estrenan su última canción y se ayudan de la inteligencia artificial. Y Coldplay ha invitado a sus fanáticos a cantar en su próxima canción. Si quieren conocer cómo deben hacerlo, cuáles son los pasos que deben seguir, pueden ingresar ya mismo a laxcali.com. A Ahí teníamos el resumen de lo que sucedió esta semana, los eventos más importantes relacionados con sus artistas favoritos. Y vamos a hacer un reconteo de lo que sucedió hoy en esta edición 42 de las 20 de la X. En el puesto número 20 teníamos a SZA con Kill Bill. Más adelante en el puesto 19 teníamos la colaboración entre Ray y 70 Shake con la canción Escapism. En el puesto número 18 teníamos Boys a Lear de Pink Panthers junto a Ice Spice. Puesto número 17 para Coileray con Players. En el 16 teníamos esta colaboración que tanto nos gusta y que ya alcanzó en algún momento el número 1, Rema y Selena Gómez con Countdown. Puesto número 15 para Baby Don't Hurt Me de David Guetta y Anne-Marie. Puesto número 14 para OMG de New Jeans. En el puesto número 3 estaba Calvin Harris y Ellie Goulding con Miracle. Puesto número 12 para Calvin Harris y Sam Smith con Desire. Puesto número 11 para Doja Cat con Attention. Aquí es donde se parte el conteo en dos. Jazzy con Given Me en el puesto número 10. Puesto número 9 para Switch Disco junto a Ella Anderson con React. Puesto número 8 para Karma de Taylor Swift junto a Ice Spice. Puesto número 7 para Dua Lipa con Dance the Night. En el puesto número 6 teníamos a 50/50 con Cupid. Puesto número 5 para Olivia Rodrigo con Vampire. Puesto número 4 para Peggy Goo con It Goes Like. En el puesto número 3 teníamos a Jungkook junto a Latto con Seven. Y en el puesto número 2, Kylie Minogue con Padam Padam. Así estuvo entonces la edición número 42 de las 20 de la X. Esperamos se la hayan disfrutado muchísimo. La consulten ingresando a laxcali.com si quieren volverla a escuchar. Y se queden en sintonía de la X96.5 porque en punto de las 2 de la tarde llegará Tefa Ortiz para acompañarlos en el recorrido por el abecedario musical más importante de Colombia, de la A a la X. Más adelante la escucharemos a ella también con la X Top Dance, las 10 canciones más importantes de las mejores disco clubs del mundo y sus 3 canciones recomendadas. Por ahora, ¿qué tal si disfrutamos de la canción más importante en las 20 de la X? Lleva exactamente 5 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 2, así que se ha robado la corona en esta oportunidad. Doja Cat con Paint the Town Red. Número 1. I said, I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Trick